sabía. Tengo abuelas que ya apenas están acompañando. El apoyo incondicional que le brinda a cualquier persona, sin preguntar nombre o religión, es el único que lo hace. A la hora que sea, le levantamos y va en su bicicleta a disfrutar, pues, a dar una lección, a prestar canciones. No queremos que saquen al padre Alberto. El padre Roberto no es un sacerdote. Sí, padre Roberto es el sacerdote. Lo necesitamos cada día más. Recuerda que está siempre presente en todo momento. Y se me ocurre decir, y que me disculpen el resto de los sacerdotes, que es la imagen, la figura representativa de la fe y de la esperanza. Por eso lo necesitamos. En este momento tenemos que estar juntos. Cada vez fe nuestra va a ser increíble en nuestras almas para que esto se solucione. Que Dios, San Jorge y el Padre Roberto están con nosotros. Podría dejar a Solín y la fe os agradecerá y de nuestra vida y Dios.